día nace, 7:30 sonaba, joven adolescente se despierta entre las sábanas, piensa con decisión lo que el día le depara, su visión no diferencia esa luz de la mañana y quiere soñar. Y la vida no es un sueño, retoca sus detalles bajo el marco del espejo. Desayuna solitaria, sumergida en los recuerdos, cuando su alrededor era color y no era negro. Y mira, debajo del dolor se esconde el corazón de una persona inigualable. Hoy es martes y es dura diferencia saber que tu mirada ayer fue mucho más bella. Solo quieres huir con la ayuda necesaria, sales a la calle con la brisa que acompaña. Hoy es un día feliz y nada puede estropearlo, cualquier razón te vale, solo tú puedes lograrlo. Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor, existe un mundo que no sabes. Susurra los recuerdos y ahora diles que se callen, porque tu vida empieza cuando tus ojos se abren. Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor, existe un mundo que no sabes. Susurra los recuerdos y ahora diles que se callen, porque tu vida empieza cuando tus ojos se abren. Llegas al hospital y los miedos se disparan, entras por la puerta tropezando con la entrada. Nada es suficiente, tu coraje sigue al frente. Una persona fuerte ante todo se mantiene, valiente como siempre. Entras y te sientas, comentan que no saben la respuesta a ciencia cierta. Puede ser un mes o quizás unas horas, enfermedad no tiene cura, poco a poco deteriora, las lágrimas desbordan y no hay nadie que socorra. Miras alrededor y ves que sigues sola, abandonas el lugar contemplando las nubes. Intentas ocultar todo aquello que ahora sufres, sonriendo, pensando el qué será. Cuando llegue ese día de completa oscuridad, tú gritas libertad, nadie sabe lo que siento. ¿Acaso decidí un destino tan incierto? Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor, existe un mundo que no sabes. Susurra los recuerdos y ahora diles que se callen, porque tu vida empieza cuando tus ojos se abren. Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor, existe un mundo que no sabes. Susurra los recuerdos y ahora diles que se callen, porque tu vida empieza cuando tus ojos se abren. Cuando tus ojos se abren. Mira a tu alrededor. Escucha esa voz. Una vida descrita, una chica que destaca, un giro a la deriva, un corazón de plata. Quizás a ti te llena, pero esto no es pena. Te cuento lo que veo con los ojos de ella. Mirada de diseño con escuadra y cartabón, marcas una directriz de arco iris a color. Deja la vida fluir, no todo aquí se pierde. Son miradas eternas, miradas que nunca mueren. Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor, existe un mundo que no sabes. Susurra los recuerdos y ahora diles que se callen, porque tu vida empieza cuando tus ojos se abren. Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor, existe un mundo que no sabes. Susurra los recuerdos y ahora diles que se callen, porque tu vida empieza cuando tus ojos se abren. Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor, existe un mundo que no sabes. Susurra los recuerdos y ahora diles que se callen, porque tu vida empieza cuando tus ojos se abren. Escucha esa voz que te dice que no pares, mira a tu alrededor.